qué linda boquita tiene esa chica tan vistosa. Qué linda boquita tiene esa chica tan vistosa. Pero hay algo más bonito que me excita y me provoca. Pero hay algo más bonito que me excita y me provoca. En medio de la cintura ella tiene un huequito. En medio de la cintura. Medio visco. Que me mira, que me atrae y me deja medio visco. El pupito, el pupito, el pupito que me gusta es el tucito. El pupito, ay qué rico, quiero darte un mordisquito. Pupito que tienes con ese adicto, cosita.